Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Este sábado, Salvamento Marítimo ha rescatado a un total de 92 inmigrantes subsaharianos cuando intentaban alcanzar las costas españolas a bordo de 14 pateras en aguas del Estrecho de Gibraltar. Entre las personas rescatadas, 78 hombres, 12 mujeres y un bebé. Además, una menor de edad que fue evacuada de urgencia en helicóptero con síntomas de hipotermia severa. 4 personas han perdido la vida en nuestro país en los 3 accidentes mortales ocurridos en las carreteras durante el fin de semana. En Andalucía se registró uno de los accidentes mortales. Fue ayer en la A49 en el término municipal de Gibraleón, en Huelva, donde un joven de 23 años perdió la vida tras salirse de la vía el vehículo que conducía. 3 municipios de 3 provincias diferentes en el entorno del centro geográfico de Andalucía van a comercializar de forma conjunta visitas a sus ciudades con descuentos especiales. Antonio Postigo. Llave es el nuevo producto que comercializará la marca Tu Historia para visitar Lucena en Córdoba, Antequera en Málaga y Alcalá la Real de Jaén, las 3 ciudades miembros de la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía, una promoción que une creatividad e imaginación y huye del tradicional bono turístico. La llave, que físicamente es un corazón de caucho al que se le unen 3 llaves, una por cada municipio, estará disponible a partir de la próxima semana en todos los puntos de información de Tu Historia en las 3 ciudades participantes. Dará acceso tanto al Castillo del Moral y el Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena, como a la Colegiata y la Alcazaba en Antequera, o al Palacio de la Mota y el Palacio Abacial de Alcalá la Real, al precio de 12 euros. Además, ofrece la posibilidad de obtener distintos descuentos o servicios adicionales, como el desayuno, hasta en 17 establecimientos hoteleros y hosteleros de estas 3 ciudades. La validez de la llave es de 2 años desde su adquisición. En los deportes, Rafa Nadal espera en Montreal su partido de semifinales de esta madrugada ante Novak Djokovic, principal candidato al título en un torneo donde suma 13 victorias del tirón. El tenista español reconoce que no va a ser fácil sobre la pista dura de cemento. Para ganar tengo que hacer bien prácticamente todo, ¿no? Es una pista que es rápida, creo que se adapta bien a sus condiciones y si pierdo pista va a ser imposible. Y en Berlín, la nadadora española Mireia Belmonte ha batido hoy el récord del mundo de los 800 metros libre en piscina corta y lo ha dejado en 7:59, con lo que se convierte en la primera mujer que baja de los 8 minutos. Vamos ahora a conocer el número de la 11 premiado en el sorteo de hoy. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado hoy, el número premiado ha sido 85.466, 85466, serie 015. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Cielos despejados en Andalucía, las temperaturas en ligero ascenso mañana, los vientos variables flojos en el interior con levante fuerte en el estrecho. A esta hora se registran 30 grados en Doña Mencía, 29 en San Fernando, 25 grados en Motril. Las 11:03.